Entonces mandaron el día lunes 27, sábado se terminó la suspensión y el día 27 mandaron los telegramas de despido a los 46 obreros que somos acá en esta obra. Ahora desde el día lunes no se les realizó, son 72 horas por ley lo que tienen que pagar ellos a cada persona, a cada obrero, y hasta el momento de hoy no nos dieron respuesta, no pagaron nada. ¿No reciben ningún contacto de la empresa, nada? No, ningún contacto. Por medio del gremio se exigió la conciliación obligatoria. Ahora nos tienen que dar otra audiencia en esta semana. No sé bien la fecha ni el horario, nada, pero se tenían que presentar ellos a dar respuesta. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Lo que vamos a hacer es pedirle, exigir a la empresa que si quieren retomar la obra, tienen que liquidarle a toda la gente todo, de los telegramas, del tiempo que estuvo trabajando en esta obra, y cualquier empresa que venga, sean ellos los que vengan a trabajar, tienen que tomar a todas las personas que estaban acá trabajando. Obvio, no es un hecho nuevo. No, esto ya viene hace bastante ya, con audiencia, el Ministerio de Trabajo acá de Galve, como el de Santa Fe también. Ya tuvimos en una audiencia, la última que estuve yo, y no se presentó nadie de la empresa. Ahora el día viernes sí fue una persona, se presentó, pero le exigen que le tienen que pagar a la gente. Y no nos informaron nada todavía, si no van a pagar esta semana, no nos dan respuesta de nada. Es dura la incertidumbre, ¿no? Sí, es dura la incertidumbre por parte de todo, porque hay mucha gente acá de Galve que en este momento no pueden estar porque están trabajando, changueando, a ver si pueden subsistir con eso para ellos y su familia. Bueno, ahora el próximo paso es esperar qué pasa con la conciliación obligatoria. Sí. ¿Qué pasa con la conciliación obligatoria? Y claro, si la gente quiere seguir trabajando, está sobre ellos la decisión si quieren seguir con esta empresa o no. ¿Cuánto tiempo más demandaría la finalización de las viviendas? Y eso no tengo la menor idea. Pero según según lo que ellos dicen, se les dio como un año más de tiempo para que finalice la obra. Eso es lo que alucen ellos. Pero después de otra respuesta de nada no tengo. ¿Cuál es el nombre de la empresa? Tiguan Sociedad Anónima. De Rosario. ¿Y la anterior empresa que estaba? Porque hubo una situación muy particular con respecto a otra empresa que después cambió de nombre y que volvieron con la situación conflictiva que tuvieron hace 2 meses atrás aproximadamente. Sí. Lo que hicieron fue subcontratar a una empresa de Rafaela. Trajeron gente de Rafaela, de Alto Verde y de Santa Fe para seguir trabajando. Y la última fecha, bueno, se trabajó todo, la última quincena que cobramos fue de junio, pero después ya con la suspensión, ahí ya por ley no les corresponde pagarle nada a ninguno y quedamos todos ahí en la deriva. ¿Cuánto hace que no se trabaja aquí? Hace un mes. Hace un mes que no se está haciendo la tarea. ¿La situación de herramientas, gente que... No, están devolviendo las herramientas del obrador. No las devuelven, son herramientas de los carpinteros. Fue las pertenencias que tiene cada uno que le daban el hospedaje en el Hotel Galvo. Eso también lo tienen que devolver. Eso ¿no? también lo tienen que devolver y no lo hicieron. Se lo están reclamando. Lo estamos reclamando. Bueno, gracias. No, por nada, gracias. Bueno, así está la situación acá en la obra de Procrear, que lo que significa fundamentalmente la obra parada, y la situación de los trabajadores, ¿no? Acá hay empresarios que aparecen empresarios que, digamos, caen en Rosario, nos vienen a poner la cara, y acá la gente sufre las consecuencias. Esto tendría que tomar una actitud más fuerte el Ministerio de Trabajo y también da la posibilidad de que los trabajadores vayan a directamente hablar con el intendente de un poco de planteo que están haciendo, van a hablar con el intendente como responsable político de la ciudad, como para poder avanzar en esta situación y fundamentalmente que los compañeros trabajadores cubren su sueldo, que le deben, le devuelvan hasta la ropa que están entregados y no dejan sacar. Así que realmente, ¿con qué empresario nos encontramos? Malandras que realmente joden a la gente. Seguimos, coche. Perfecto, Américo, continuamos. Información, música y mucha buena onda.